Telefónica con, es nuestra invitada de esta tarde, Liliana Granero, la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la Universidad Nacional del Sur. Buenas tardes, Liliana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Liliana, estamos en contacto con vos porque sabemos que sos una especialista en educación sexual integral y que llevas adelante una tarea, bueno, no digamos faraónica, pero sí titánica, podríamos decir. La ley tiene varios años ya, 13 si mal no recuerdo, y hay dificultades para llevar adelante a la ESI y hacerla llegar a todas las aulas. ¿Cuál es el momentum de la Argentina o de los lugares por donde vos te movés en esta realidad? Bueno, primero, una aclaración, no soy especialista en absoluto en educación sexual integral, soy simplemente una docente que desde la sanción de la ley por el 2006 realmente me sentí muy, muy interesada en toda la temática y lo que ello implicaba como desafío para la docencia, para la educación en general. Y bueno, hoy que estoy desde hace un tiempo en un cargo directivo, es como, bueno, sí, de pronto tengo un campo de acción mayor y la posibilidad de generar otras cuestiones que tienen que ver con la implementación de la educación sexual integral en las escuelas de las que estoy a cargo, que son las 5 escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional del Sur acá en Bahía Blanca. Creo que la situación de la implementación de la ESI, como hemos dado en abreviar a la educación sexual integral, ha sido lenta desde la sanción de la ley, desde el 2006, muy dispar según las instituciones, según el tipo de comunidad, según bueno, el largo y ancho de nuestro extenso país. Yo no tengo datos detallados de cada una de las instituciones. Sí puedo hablar de que, bueno, este tema ha sido tema de agenda en los últimos encuentros de equipos directivos de escuelas preuniversitarias, que son escuelas que de alguna manera, dan cuenta de la distribución geográfica por todo el país, porque hay universidades nacionales por todo el país y escuelas preuniversitarias también. Es un tema que estos últimos años ha entrado como con más fuerza en la agenda de los equipos directivos. Sabemos que, bueno, nuestros estudiantes, los estudiantes de las escuelas, sobre todo las escuelas secundarias, hoy son mucho más conscientes de su lugar como sujetos de derecho y ellos y ellas son quienes muchas veces traen el reclamo a viva voz de recibir educación sexual integral. Entonces eso genera obviamente un ambiente mucho más propicio para trabajar quienes tenemos en principio la voluntad de hacerlo. Muy bien. ¿Sabés qué? Yo que quizás me expliqué mal, Liliana, cuando dije que eras una especialista, que me quería referir a que sos una especialista en llevar adelante esta faena, digo, de tratar de insertar la ESI allí por donde andás en todas esas escuelas. Y lo menciono adrede de que sabemos, estamos enterados de que hay muchas dificultades en muchas escuelas y sobre todo se cuestiona también el rol que pueden llegar a tener las y los docentes que para muchas personas necesitarían una formación particular y especial. Sí, nosotras estamos trabajando acá en las escuelas de la UNS con formación docente desde hace un buen tiempo. Desde el momento de la implementación de la ley a nivel nacional siempre hubo mucha oferta de capacitaciones virtuales a través del Infod y de otras plataformas de formación a las que tenemos acceso los docentes. Hay muchísimo material en la web. Es decir, los recursos están. Lo que falta muchas veces, son procesos personales, creo, porque si hay un tema que se trabaja en las escuelas que nos atraviesa como docentes en toda nuestra subjetividad y que pone muchas veces en cuestión nuestra propia formación y nuestras propias historias, es el de la educación sexual integral. Es cierto, no es un tema más, es un tema que moviliza moviliza mucho a nivel personal, justamente quienes trabajan en formación docente en este aspecto dicen que una de las puertas de entrada, lo dicen y yo coincido, es justamente todo lo subjetivo y lo personal que mueve a cada docente al momento de trabajar con la ESI. Pero lo cierto es que también hay que desmitificar lo que es trabajar con un enfoque de educación sexual integral en las escuelas, porque no es necesariamente ser especialista en determinados temas, es pararse de otra manera como docente, ver a nuestros y a nuestras estudiantes desde otro lugar y a ellos mismos ubicarlos en otro lugar. O sea, es un reposicionarse y desnaturalizar un montón de prácticas que no necesariamente tienen que ver con que yo me tenga que sentar a estudiar determinados temas, que sí, obviamente los tengo que tener y tengo que tener el debido sustento teórico en determinadas temáticas. Pero hay mucho de la ESI que tiene que ver con tener la voluntad de hacerlo y la disposición de hacerlo. Con la decisión y la disposición para también repensarse una misma o uno mismo, ¿no es cierto?, de cada docente. ¿Por qué crees, Lili, que las personas, que hay muchos segmentos de la sociedad, reclaman que debería ser en todo caso en un aula especial o por un profesor o una profesora especial que se brinde la ESI y no que la brinde cualquier profesor o profesora o que cualquier profesor o profesora tenga la mirada como para hablar de educación sexual integral con los estudiantes? Yo creo que es porque falta dar el paso el paso que nos lleva a cambiar del paradigma anterior de la educación sexual como algo biologicista al paradigma actual, que es el de la educación sexual integral. Esa palabra final, integral, es la que hace la gran diferencia, porque no es solo biología, o sea, no es enseñar la reproducción, enseñar solo los métodos de prevención de enfermedades o los métodos de prevención de embarazos, es mucho más, porque es trabajar con derechos. Y me parece que también ahí, en una parte de nuestra sociedad, hay una reticencia al enfoque de derechos en la educación en general. Ay, Liliana, hay una cuestión ideológica. Claro. Ahí, Liliana, te preguntaba una decisión de no reconocer a las estudiantes y los estudiantes como sujeto de derecho, decimos, ¿no? Exactamente. Esa posición está en algunos docentes y en algunas familias también, ¿sí?, que siguen considerando, como en el viejo paradigma, que les hijes son objetos de tutela y que son propiedad de sus padres. Y claramente esto no es así en el actual enfoque de protección integral. Niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y la escuela es garante de esos derechos. Y la escuela debe, además de garantizar, restituir esos derechos cuando estuvieran vulnerados. Entonces, hasta que todas las cabezas que están en la educación no hagan ese cambio, no muden de paradigma, vamos a seguir teniendo este tipo de posturas opositoras. Lo cierto es que la cualquiera entiende que el Estado debe concurrir a auxiliar y a reparar en todo caso en la medida de lo posible la vida de una o de un adolescente cuando estos son víctimas de abusos o de malos tratos intrafamiliares. Pero no así, no son reconocidos como sujetos de derecho frente a la necesidad de formarse sobre la cuestión sumamente particular y personal de lo sexual en la vida. Tal cual, sí. Fundamentalmente cuando se trata de reconocer su derecho a una libertad en cuanto a su identidad de género, todo lo que tiene que ver con los cuerpos y con el disciplinamiento de los cuerpos en las instituciones escolares, que tenemos una larga tradición, ¿sí?, que tiene que ver con cómo te vestís para venir a la escuela y los códigos de vestimenta, todas cuestiones que claramente atravesadas por la educación sexual integral y que tenemos que empezar a revisar, tenemos que empezar a desnaturalizar ciertas prácticas que se vienen reproduciendo en las escuelas simplemente porque siempre se hicieron así y que no son otra cosa que la reproducción del patriarcado y de la heteronormatividad y de cuestiones que hoy nuestros estudiantes, por suerte, nos cuestionan. Claro. También tiene que ver justamente en la etapa, Liliana, corregime si me equivoco, en la etapa de la postpubertad, digamos, con la cuestión de lo emocional y lo relacional que los atraviesa a tanto a las chicas como a los chicos. Es una etapa donde uno empieza o donde una empieza a dar sus primeros pasitos, digamos, en lo relacional y va a enfrentarse, va a encontrarse de lleno con el mundo de lo afectivo y de lo sexual. Así que bien raro nos sigue sonando esta oposición en muchos hogares y sabemos que algunos de los beneficios de recibir educación sexual integral desde bien niñes es que se denuncia el abuso. ¿Nos podés refrescar, Liliana, en todo caso, cuáles son algunos de los beneficios, aunque yo los haya nombrado algunos recién, como para que nuestra audiencia te escuche y pueda tener en cuenta esta enumeración? Sí, por un lado hay una transmisión de contenidos científicos socialmente validados que están incluidos en... y determinados además por el ministerio, digamos, porque esto no es algo que lo decida cada docente según le caiga. Hay un listado de contenidos a trabajar que están determinados por el ministerio y que están publicados y que todas las escuelas estamos obligados a trabajar en el marco de esos contenidos. Pero fundamentalmente, además de lo que es recibir la información que les permite a los estudiantes, conforme a su edad y a su grado de autonomía, tomar decisiones conscientes respecto a todo lo que tenga que ver con su sexualidad, esto que vos mencionabas recién, que es fundamental y que se empieza desde la primera infancia, desde la salita de 3 del nivel inicial, y que tiene que ver con, por ejemplo, poder discriminar entre una caricia que me gusta y que recibo de quien es genuino que yo la reciba y una caricia que me incomoda. O sea, empezar de esa manera a determinar que mi cuerpo es mío, que sobre mi cuerpo decido yo, que nadie puede hacerme corporalmente, ni hacerme ver, ni hacerme hacer cosas que yo no quiera, cosas que me incomodan. Y esto ya es trabajar con niños tan chiquitos con sus derechos. O sea, desde esa primera infancia se comienza a trabajar con lo que son sus derechos, su derecho a la intimidad, su derecho al respeto a su propio cuerpo. Todo lo que vos decías de lo relacional, en realidad no es solo en la adolescencia. Lo relacional y la identificación con cuestiones de género empieza mucho más tempranamente. Sabemos que hay estudios hoy científicos hechos sobre lo que se ha dado a llamar infancias trans y que también es una habilitación de derechos para muchos, para muchas, para muches. Entonces realmente creo que el listado de beneficios que implican en la formación de nuestro estudiantado, el trabajar con la educación sexual integral desde la más temprana escolaridad, sería imposible de incluir en un listado. Creo que es innumerable, porque fundamentalmente es hacerlos partícipes de su propia formación, de su derecho, de su constitución como personas, de cuestiones que van mucho más allá de aprendizajes que tengan que ver con lo académico, que también son importantes. Pero bueno, esto que hace a la formación de las personas, a la convivencia, al buen trato, al respeto a la diversidad, esto que decimos de la educación sexual integral con enfoque de género, que no es poca cosa, y que bueno, que sabemos que esto es vapuleado con la frase de los antiderechos de decir que es ideología de género. No es ideología de género. El género es un concepto que está estudiado desde hace muchísimos años, no es una ideología, es claramente un concepto. Entonces creo que son innumerables los beneficios. Muy bien, muy bien. Los beneficios es nada más empezar a sembrar esto y empezar a verlos, ¿no es cierto? ¿Vos qué pensás, Liliana, que estamos frente a una situación auspiciosa, dada la mirada que tienen los jóvenes sobre este particular, o que todavía estamos en una situación donde va a haber que dar mucha batalla por estos estratos sociales retrógrados? Yo creo que batalla vamos a tener que seguir dando siempre, pero soy muy optimista. Creo que este es un camino de ida que no tiene retorno. Creo que un valor muy importante que vos decías recién es este de los jóvenes que ya están siendo conscientes, son conscientes de que esto es un derecho para ellos y lo van a seguir reclamando. Y que en todas las instituciones habemos docentes que estamos absolutamente convencidas, convencidos, convencides de que la educación sexual integral vino para quedarse. La verdad que no creo que sería imposible volver atrás. Muy bien, muy bien. Nosotros coincidimos, vos sabés, quizás no estés enterada, pero en Radio Kermés es una comunitaria que tiene esta mirada, es señalada como abortera, como feminacista o no sé, o bueno, hay una serie de géneros de nombres y de estupideces que se dice sobre cada una de las actrices o de los actores de estas actualizaciones que nos debemos como sociedad, y por eso nos parece sumamente importante y seguir repitiendo por ahí a veces puede llegar a parecerle aburridor a alguna o algún oyente nuestro, pero nos parece fundamental seguir brindándole argumentos a nuestra audiencia y despejando todas las dudas que se puedan. Por eso buscamos testimonios como el tuyo, que como bien aclarábamos al principio, tenés una trayectoria que está basada en tu trabajo periódico. ¿Cuál viene siendo la parte más novedosa de lo que venís desarrollando en este campo, Liliana? Te lo pregunto mientras agarro y estoy compartiendo en nuestra red social, en Facebook, el cuadernillo ESI con perspectiva de diversidad funcional que habías compartido en tu Facebook. Ah, sí, hace muy poquito lo recibí, lo compartí inmediatamente. Sí, la verdad que las redes sociales son aliadas absolutamente en estos temas. Mira, lo más novedoso que hicimos, yo como directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior, soy parte del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la UNS, que es un proyecto de extensión. Entonces trabajamos articuladamente con las personas del observatorio. Y lo que ya venimos por la segunda edición es de un evento que le hemos dado a llamar Sextival, ¿sí? Con muy ese bien nombre así tan provocador, que puso colorado a más de uno en su momento. Y bueno, que hicimos una primera edición en el 2018 que fue para estudiantes, que consistió en una serie de talleres libres de los que los chicos y chicas participaban, todos obviamente girando sobre ejes que tenían que ver con la educación sexual integral. Y este año lo reeditamos hace más o menos un mes para docentes, y ya ampliamos la convocatoria a docentes de la jurisdicción provincial. Eso, digamos, es así como lo más novedoso, porque es un poco lo que sale del formato del aula. Claro, claro. En las aulas estamos trabajando permanentemente, bueno, haciendo capacitaciones también para las docentes, para... más que nada, a mí me parece que lo más rico de las capacitaciones es el sentarnos a pensar con otros, con otras, con otres. Creo que eso es lo que le da más fortaleza a las capacitaciones. Obviamente se comparten lecturas, se hacen trabajos, hay todo un trabajo académico, pero lo que va junto con el trabajo académico es lo que te sostiene del codo a codo con tu colega, el compartir experiencias y el compartir miradas. Eso me parece que es lo que más nos fortalece. ¿Salen ideas nuevas de ahí, Liliana? Sí, permanentemente. Sobre la aplicación práctica, digamos. Sí. Bueno, sí. Bueno, es bueno saberlo. Sobre todo el abordaje de problemáticas, que por ahí viene una compañera, un compañero con una problemática y le parece que es el único que está pasando por ese problema, y bueno, y cuando nos ponemos a conversar, varias estamos con la misma situación, entonces bueno, pensamos una forma de abordaje entre todas, y siempre lo comunitario, bueno, vos sos parte de una radio comunitaria, viste que lo comunitario es fantástico. Es fantástico, sí. Es sí. Fantástico. Sobre todo, tengo que darle. Lo primero que se me viene a la cabeza siempre es cuánto devuelve, cuánto retorno hay de una mucho parte, más que lo que uno pone, siempre. Sí, definitivamente. Liliana, es un gusto tenerte en la siesta que nos fue. Ahora estás adentro de nuestra agenda, me parece que va a ser un pequeño grillete que se te agrega. Esperamos volver bueno, a contar con vos, Sí, cómo no, sí, los, sí. Les agradecidos somos nosotros, desde la siesta que nos fue, te mandamos un cariño y bueno, que tengas muy buen resto de la jornada y que este año cierre bien positivamente. Gracias, Liliana. Gracias. Yo creo que sí, que vamos por buen camino. Muy bien, así es. Un abrazo. Abrazo entonces para Liliana Granero, la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la Universidad Nacional del Sur, sobre la educación sexual integral nuestra de cada día.